hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble su ademán, el recto su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Buen resultado e incluso buen partido, sobre todo viendo la jornada cómo se ha dado, positiva para nosotros, ¿no? Un partido que ha sido duro, pero y el resultado quizás un poco justo, un 1-0, pero que nos vale para intentar acercarnos un poco más al Barcelona y abrir brecha con los de atrás. Y para, bueno, pues también para quizás para darnos un poco de ánimo, ¿no? Porque no la, el juego no estaba siendo del todo convincente, tampoco es que haya sido brillante hoy, pero sí que ante un rival directo y que nos lo ha puesto difícil, porque mínimamente el otro día contra el Barcelona en Copa planteó un partido muy parecido en el que iban a defenderse, y aquí también lo han hecho. Y fue muy difícil para el Barcelona, también lo ha sido para nosotros, pero hemos conseguido la victoria gracias a ese golazo de Correa. Y bueno, pues no podía ser mejor, ¿no? Porque ya digo que los rivales todos han pinchado, incluido obviamente el Valencia al que hemos ganado, y nos distanciamos del tercero y del cuarto y nos acercamos un poco más al primero, ¿no? Va a estar difícil pelear por la liga, pero yo creo que ha sido una jornada muy positiva en ese sentido, ¿no? Para comentar el partido está con nosotros de momento, no sé si luego vendrá alguien más por aquí, pero de momento tenemos a Fernando. Fernando, ¿qué tal? Pues muy bien. Una victoria tan justa como importante, yo creo que hemos sido mejores que Valencia en el cómputo global y nos hemos hecho acreedores a los 3 puntos. Unos 3 puntos importantes porque nos quedamos a 9 puntos del líder. Es complicado a ganar la liga ante un equipo como Barcelona que no ha perdido ni un partido en toda la temporada en liga, o sea que es complicado 9 puntos, pero sin embargo abrimos un hueco muy importante a su vez con el tercer clasificado, el Valencia, que le sacamos 9 más el gol, la verdad, y 10 con el Madrid, aunque tenga un partido menos el Madrid, que también es importante, ya 12 al Villarreal, 16 al Sevilla, por lo tanto la Champions está muy muy cerca de asegurarse, y la segunda plaza yo creo que va a ser el puesto que va a acabar el Atleti, salvo hecatombe culé o hecatombe colchonera en el sentido que Valencia o Madrid nos pase. O sea que ha sido una jornada muy positiva. Sí, sí, desde luego. Y entrando ya en lo que ha sido el partido en sí, yo creo que ha sido un partido en el que hemos dominado el balón, hemos dominado las ocasiones, ¿no? Nos ha faltado pues lo que nos falta siempre, incluso aunque hoy estaba Diego Costa, aunque yo creo que estaba todavía un poco renqueante, pero nos ha faltado terminar las ocasiones, ¿no? Nos hemos acercado mucho al área del rival, hemos tenido buenas combinaciones, ¿no? Y hemos hecho bastante juego por las bandas con Carrasco y Correa, que yo creo que han estado bastante bien. Nos ha fallado otra vez, yo creo, el centro del campo. Sigo viendo a Coque que no está bien, no está al 100% y le veo físicamente. Yo no sé si tiene algún problema, yo creo que sí personalmente, pero no le veo bien. Y la nota negativa, las lesiones, ¿no? Tanto la de Savic, porque le ha hecho una entrada a Mina que le ha dejado el pie ahí, yo creo que no sé si ha sido, no creo que sea, no parecía nada grave, pero el muslo o la contrapierna, el contramuslo, perdón, y luego la de Godín, un penalti en toda regla, el portero sale, le mete un puñetazo de boxeo, le saca un diente por lo menos que se ve en la televisión, no sé si alguno más, todavía estamos esperando a ver, y bueno, el Godín se ha tenido que ir con la boca sangrando, y entonces dos cambios forzados del Cholo que han forzado mucho luego lo que ha podido hacer en la segunda parte ya, en la final del partido, cuando ha entrado Gaby por Carrasco, y bueno, no sé, luego tenemos luego hablamos de la polémica, ¿no? De los últimos minutos cuando el público pedía que se atacase y Griezmann ha decidido en un par de jugadas echar el balón hacia atrás y se ha encarado incluso con el público, ¿no? Un gesto bastante significativo, ¿no? De cómo estaba los nervios, ¿no? Porque el partido se ha puesto así también, el árbitro, otra vez un arbitraje nefasto, no ya para no negativo para nosotros, el árbitro en sí era malísimo. Pero bueno, al final todo ha salido bien, ¿no? Que era lo importante. Pero a ver si no nos va a costar. Que a mí me. Yo me acuerdo luego de partidos así importantes, ¿no? En temporadas anteriores, que jugabas contra rivales directos y tal, y fuerzas la máquina, y luego la acabamos pagando en los partidos venideros, ¿no? Porque sí, pero hoy hemos perdido dos. Pues, estamos eliminados de la Copa. Pues hay descanso. Sí, eso esta sí. Esta semana la tenemos juntita. Tenemos la semana. Sí. O sea que tenemos tiempo. La próxima semana no me acuerdo con quién jugamos, pero vamos, no creo que haya complicaciones. El equipo está muy maduro en el sentido de que sabe lo que tiene que hacer para ser segundo y cuando hace las cosas que sabe hacer, pues no hay problema. El problema es cuando se mete en líos y hacemos cosas que no tenemos que hacer o nos enredamos en tonterías. Hoy estaba claro que había que meter un gol y con eso prácticamente estaba el partido ganado. Porque el Valencia no tenía capacidad para remontar. Si está, le ha pasado que ha estado todo el partido defendiendo y cuando ha querido atacar pues se la ha complicado porque ya tenía poco tiempo. Y el Atleti se ha defendido muy bien, incluso con las bajas, que luego ha tenido que reformar toda la defensa Simeone. Y la ha reformado muy bien porque ha metido a Juanfran, ha metido a Bersalico por izquierda, ha metido a Lucas en el centro y luego con el otro central, con Xavi, pues se ha conseguido arreglar todo. Yo creo que, no sé si estás tú de acuerdo conmigo, pero en la segunda plaza se acerca a pasos agigantados. Sí, hombre, está, yo creo que eso, hoy era la ocasión para abrir hueco. Yo no pensaba, el resultado del Barcelona quizás fue el más sorprendente de todos, ¿no? Porque no pensaba que fueran a pinchar, pero han pinchado ahí, entonces no solo sacamos distancia, sino que nos acercamos al Barcelona. Que es importante, decía, la semana que viene jugamos contra el Málaga fuera, que el Málaga pues quizás es de los peores equipos de esta temporada en la liga, ¿no? Los que peor, sí, vale, peor en rollo. Zona de descenso, ¿no? Sí, sí. En zona de descenso. Jugamos el sábado a las 4:15 allí, horario para los chinos otra vez. Pero sí, lo que decías, tenemos descanso además, no tenemos copa, aunque luego la semana siguiente ya empezamos la Europa League. Y solo nos queda mirar hacia arriba. O sea, ya con el resultado de hoy yo creo que lo único que nos queda es mirar hacia arriba e intentar recortar ahí, porque mirar hacia abajo no merece la pena ya, ¿no? Ya sacas una distancia en la que no puedes empezar a preocuparte ya de eso, sino que tienes que preocuparte de eso, de intentar ir hacia arriba, que es difícil, como tú decías, yo creo que históricamente no se ha dado, ¿no?, que recortarle una distancia tan grande al segundo, al primero. Pero todo puede pasar. Si no queda en un partido... Sí, claro, pasar puede pasar. Estamos a la misma distancia del primero que nosotros del tercero, ¿no? Sí, sí. Prácticamente. Claro. Sí, matemático, porque sí, pero vamos. Lo que hay que hacer es seguir partido a partido sumando puntos y sin miedo a si en un momento dado el Barcelona entra en una fase de tontería, nos acercamos ahí a 5 o 4 puntos, pues intentar aprovecharlo. O por lo menos crear un poco de emoción, que la liga no se acabe a falta de 4 o 5 jornadas. Sí, y bueno, y estaba mirando el Barcelona, que jugamos en su casa en un mes. Pues ese puede ser un partido. El día 4, si Barcelona Atlético, ahí puede ser clave, ¿no? Sí. Hombre, todavía entre medias nos queda, tenemos que ir a Sevilla y viene el Bilbao. Campo de Sevilla. Tenemos que ir a Sevilla, viene el Bilbao y viene el Leganés. No es fácil, ¿eh? El calendario. No es fácil. Aunque, bueno, el Bilbao, no sé. La verdad que... Bueno, si el Bilbao tampoco está... Hoy ha perdido con el Girona y no sé. Pero el Sevilla sí va a ser un duelo difícil allí otra vez, ¿no? En el Sánchez Pizjuán. Sí. Vamos a entrar un poco a hablar de jugadores. Yo creo que, como ya he dicho... Una vez más he notado el centro del campo, pese a que hoy el Cholo ha apostado por un doble pivote en vez del tribote, ¿no?, que nos tiene acostumbrados. Hoy Gavi ha sido el que se ha quedado en el banquillo y han entrado Saúl y Coque, que yo no lo he visto del todo bien, porque yo sigo diciendo que no les veo frescos, ¿no? Y para mí Coque no está bien. Gavi tampoco estaba muy bien. Saúl, lo que pasa es que Saúl físicamente, aunque no esté bien, tiene tanto físico que no, ¿sabes? Pero me refiero a eso, a que no están bien físicamente. Yo creo que tanto Coque como Gavi están un poco fundidos, porque son de los que juegan todo. Aunque Coque tuvo esa lesión y estuvo fuera unas semanas, pero aún así no le veo fresco. Y yo veía, lo decía en línea interna, yo veía el partido para Tomás, aunque Tomás no estaba ni convocado, ¿no? Pero para mí es la línea en la que seguimos sufriendo, ¿no? Si no creamos mejores ocasiones, si no llegamos con más facilidad al área rival, es quizá por eso, porque es el centro del campo el que no mete ahí, ¿no? Porque si te fijas, casi todas las entradas han sido por bandas, ¿no? Sobre todo sí. en la derecha, con Bersálico y Correa se desdoblaban mucho ahí, ¿no? Hemos tenido mucha presencia ahí. En la izquierda no tanto con Lucas, obviamente. Sigue faltando Felipe, aunque creo que ya está recuperado, ¿no? Ya está entrenando con normalidad, creo. Lo que pasa que igual no, para este partido no. Pero nos sigue faltando profundidad en la izquierda, pero tenemos mucha en la derecha, ¿no? Sí, el equipo le cuesta crear ocasiones. Y más con un equipo que se cierra también como el Valencia. Tampoco es que Costa hoy ha hecho uno de sus mejores días. Más ocasiones no se las ha creado. Y era un partido de estos tipos encuentros que dices, el lleno que meta tiene casi todo ganado. Y así ha sido la apuesta. Ambos equipos tienen una defensa muy buena y es difícil remontarles. Y si metes el primero, pues se complica muchísimo para el equipo que tiene que remontar. Y el Valencia, de hecho, una vez que ha metido el Atleti el gol de Correa, ocasiones, poco. Algún balón aéreo, algún centro, pero nunca, yo no he visto peligrar el empate. No, yo no recuerdo, ya digo, no recuerdo ninguna parada y ninguna intervención de mérito de Oblak. Cuando sí las recuerdo del portero rival, ¿no? Neto ha tenido un par de ellas, un sí. Cabezazo de Jiménez, recuerdo. Sí, sí, de Costa. Ha habido más peligro. Luego el penalti no pitado casi. Es que lo del penalti, lo del penalti a mí, a ver, está claro que al portero no le puedes tocar en el área pequeña, pero eso no significa que el portero pueda repartir hostias a los demás sin que le cobren nada, ¿no? Es que le ha dado un puñetazo en toda regla. Sí, no ha tocado balón y le ha dado un puñetazo en la cara. Eso sí se lo hacen a otro. Si la clave es que si Godín hace al revés, le pitan falta a Godín, ¿o no? Sí. Bueno, es más, ha habido una jugada en la primera parte que le pitan, que había además un barullo porque le pitan falta a Diego Costa porque parece que tira al defensa, pero es que ves la repetición y es el defensa que agarra a Costa. Le agarra y gira agarrándole de la cintura y Costa lo que hace es moverse para quitárselo de encima, claro. Y el defensa se tira al suelo, se pone a rodar. Y en esa jugada siempre pitan falta al defensa, al delantero. No entiendo por qué. Por sistema. Sí, por peligro, sistema. Peligro, que se dice. Sí. Cuando quizás tenía que haber sido penalti también esa, ¿no? Porque le está agarrando, ¿no? Sí, lo ha habido. El árbitro es muy malo, ¿eh? Porque ha habido otra jugada que Gaby tenía amarilla, ha hecho un agarrón y eso siempre es otra amarilla. Sí. Yo creo que le pesaba la conciencia de la primera acción y ha dicho, voy a expulsar a este después de haberme comido un penalti como una casa. O la lesión de Savic. Santi Mina entra por detrás sin balón y no ha pitado ni falta. Ni tarjeta, claro. Nada, no, ni falta. O sea, es que no ha pitado nada. Ha dicho, venga, a seguir. Sí. Pero bueno. Son cosas muy raras, sí. Pero los árbitros ya lo sabemos que son así. Si es que no los podemos cambiar. Lo que podemos intentar cambiar es el juego del equipo nuestro. Sí, pero el arbitraje es un mundo aparte. Y por ahí ya digo, hoy quizás lo más positivo para mí ha sido las bandas, como he dicho, y he visto tanto a Carrasco como a Correa. Carrasco, yo le decía hoy ha dado más pases que en toda la liga, en todo lo que llevamos de liga, en un partido. No sé si le ha dado una charla al Cholo o algo. Y ha empezado a dar pases, y además ha habido un pase en profundidad a Diego Costa, que le ha dejado, lo que pasa que al final se ha escorado un poco, pero, o sea, que sabe pasarla, que no es que no, y no sé. No pasas porque no quiere muchas veces. Sí, por eso, no sé, yo creo que ha habido charla ahí, ha habido cholina, y le he visto la actitud un poco diferente, más positiva, ¿no? Así intentando jugar más con el equipo. Algo que también ha hecho por otro lado Griezmann, aunque ahora vamos a entrar a hablar de lo de la jugada polémica de Griezmann, pero que quizás en demasiado, quizás lo de pasarle la pelota para Griezmann, o sea, le he visto demasiado distanciado del área, ¿no? Demasiado. Que vale que yo lo he dicho muchas veces que a mí me gusta que haga de 10, ¿no? Que tenga libertad por detrás del delantero, sobre todo con Diego Costa ahí. Pero yo creo que está abusando de eso, sin llegar a entrar en el área cuando hay jugadas en las que se le exige, ¿no? Ya ha habido una jugada ya en la segunda parte, que ya ahí ya no sé si era físico o no, pero creo que era Juanfran por la banda. Juanfran y Costa estaban ahí en la banda derecha, meten un balón al área, Coque no llega y Griezmann estaba casi en la línea del centro por la otra banda, por la banda izquierda, pero casi en la línea del centro, o sea, en la línea de tres cuartos. Digo, estamos atacando, está el balón en la esquina opuesta del campo. No sé, estaba completamente fuera de lugar, ¿no? Y no sé hasta qué punto se está limitando el mismo, ¿no? A no entrar en el área, ¿no? Quiere tanto jugar, participar, o quizás... También lo que pensaba, quizás están bien porque ve que el centro del campo no está funcionando, ¿no? Entonces baja mucho. Porque hoy lo que sí que he visto es quizá demasiado movimiento, tanto de Griezmann como de Costa. Costa tirándose mucho hacia las bandas también, ¿no? Y muchas veces dejando el centro descubierto, ¿no? Cuando lo que queremos a Costa es eso, que se quede ahí, que sea el delantero ahí en el centro, ¿no? Que le puedan meter balones, porque lo que sí está claro es que mete miedo, ¿eh? Yo vi un par de jugadas que estaban tres defensas y no se atrevían a entrarle a Diego Costa porque sabían que se les iba a ir o que se iban a llevar algún recado de Costa, ¿no? No sé, pero... Se mete miedo, asusta y crea mucho peligro. Hoy no ha sido su mejor partido, yo creo, hasta aquí. No, se le veía... En el plano ofensivo, pero ha estado bien, de todo modo. Sí, se le veía que no estaba cómodo físicamente, yo creo, no está al 100%. Incluso luego ha habido en la segunda parte, se le veía con molestias, ¿no? Cojeando un poco y tal, pero ya habíamos hecho los tres cambios, ya no podía hacer nada, ¿no? Pero sí, yo creo que, hombre... Por un lado, la lesión que no fue grave, pero que tuvo, y por otro, pues que está volviendo, ¿no? O sea, que ya ha estado 6 meses entrenando, pero le falta ritmo de juego, ¿no? Pero bueno, mientras vaya cogiéndolo así, ¿no? Para que lleguemos a final de temporada, si llega a final de temporada a tope y estamos todavía disputando cosas, sería importante, y a diferencia de lo que nos ha pasado otra vez cuando estaba él, ¿no? Que siempre los finales de temporada de Diego Costa eran, ¿no? Llegaba renqueante, ¿no? Bueno, es que al final, eso es una cosa a lo mejor de los equipos del Cholo que no tampoco se puede evitar, ¿no? Y es que los equipos al final de temporada llegan muy justitos, ¿no? Todos los equipos, ¿no? Pero sí. Pero nosotros que somos, se supone que somos un equipo muy intenso, ¿no? Físicamente, que hoy esa es otra de las cosas que yo destacaría hoy. Hoy el equipo ha salido de inicio a por el partido. Que hayamos hecho mejor o peor, pero hoy la actitud y la presión y las ganas han estado ahí, ¿no? Que en otros partidos, sobre todo en la eliminatoria con el Sevilla y tal, no se vio así, ¿no? Yo hoy ya he visto el equipo, pues eso, hemos salido diciendo vamos a por el partido y vamos a ganarlo, ¿no? Y entrará o no entrará o creará las ocasiones o no, pero por lo menos se ve la actitud positiva, ¿no? Y el equipo convencido de que puede hacerlo, que yo creo que eso es muy importante, ¿no? Nos ha costado mucho porque el gol que ha sido en el minuto 60 o algo así, ¿no? O sea, ha tardado bastante en llegar el gol. Pero yo luego, una vez que ha llegado, yo ya sabía, ya debíamos ganar el partido. O sea, el Valencia lo ha intentado, pero tampoco tenía mucho más. Y es que además no hemos hecho lo que hacemos otros días cuando metemos un gol, que nos vamos súper atrás. Hoy hemos defendido bien, pero no nos hemos metido en el área. Es que otras veces nos vamos, cuando metemos un gol, el recurso es acumular jugadores en el área. Hoy hemos defendido lejos, no en el área. Y eso ha provocado que el Valencia le ha costado mucho crear juego. Le ha costado muchísimo y no le hemos dado la opción de meternos todos en el área, que al final te meten un gol aunque sea de churro. No ha habido casi falta de gol de área, pocos córneres, porque hemos defendido lejos. Aunque ahí vamos a la parte polémica, ¿no? Que ha sido, quedaban ya... Bueno, todavía quedaban 5 minutos o más y ha habido un par de jugadas en las que Griezmann llevaba el contraataque y se ha parado y la ha pasado para atrás, ¿no? Y luego ha hecho otra más y estaba en la banda y pues alguien de la grada le ha debido de decir que la pasara hacia adelante, porque creo que era Diego Costa, que estaba desmarcado, ¿no? Tenía para dar el pase adelante y se ha dado la vuelta, ¿no? Entonces Griezmann se ha dado la vuelta, todavía con el balón en los pies, y le ha ido al aficionado y le ha mandado callar, ¿no? Y sí, es una acción fea ya por ambas partes. Sí, fea. El aficionado tal, pero... Fea por los dos. La afición, claro, por meterse en una acción que al final la ha hecho bien Griezmann, porque si era una contra, pero podías perder, la pierdes, te hacen otra de ellos y te meten un gol. Había que mantener el balón mucho mejor. Y luego feo de Griezmann de enfrentarse tontamente porque te sirve, no te hagan algo, ¿no? Un jugador profesional está, tiene que estar acostumbrado. No creo que sea la primera vez en su vida que le sirvan. Entrar en ese juego de meterse con la grada es una tontería para él, porque lo único que va a hacer es crearse enemigos. O sea, mal por las ambas partes, por la grada y por los jugadores. Sí, sí. Ya digo, no es un buen gesto. Además, Griezmann, que ha estado en la picota últimamente. Bueno, últimamente no tanto, ¿no? Eso. Parece que se han calmado un poco las cosas, pero... Sí, pero su hermano dice tonterías, él sí, sí. También de vez en cuando mete la pata, pues está callado. Además, tampoco ha sido una jugada tan importante. Mm. Y como luego todo se saca de contexto y se amplía y se reamplía, al final va a parecer que sea tan grave. Bueno, le han preguntado al Cholo y dice, no defiendo a Griezmann, digo que hizo lo que tenía que hacer. Pues entonces lo defiende. ¿Esto es un trabalenguas? Sí, ¿cómo va esto? Sí. En que bueno, también hemos visto eso, diciendo al Cholo lo que tenía que hacer la afición también, ¿no? Porque sí. Animando es un poco, el Cholo. Sí. El Cholo no sé si lo hace porque no anima o porque lo hace y quiere ganar más. El caso es lo haga o no lo haga, no se va a ganar un partido por eso, vamos. Si fuera, si se ganaran los partidos por estos detalles tan tontos. Al final se gana porque se ha jugado mejor que el rival. Y el Valencia venía a empatar y lo que le pasa a muchos equipos cuando vas a empatar, pues pierdes. Y es lo más justo que les puede pasar. Así se acostumbran a ir a por las victorias en vez de ir a por los empates. Sí. El Cholo animando la grada, que tampoco necesitaba mucha animación porque hoy... Yo creo que el Calderón ha estado bastante... Bueno, joder, me sale siempre. Esto ya es instintivo. O sea, así que si lo vuelvo a hacer, sí. A la gente que me pida disculpas, porque yo siempre voy a decir el Calderón, porque es que me sale... Pero el Metropolitano... Me sale más gente, no eres solo tú, ¿eh? Sí, sí. El Metropolitano, digo, ha estado bastante animado, ¿no? Se ha oído bastante a la gente. Aunque yo sigo viendo... Bueno, el día tampoco estaba para... ¿No? Ha estado nevando incluso, estaba lloviendo, frío. Frío tremendo. Pero... Pero se oía, ¿no? Hoy se oía al público y tal. Aunque digo que no ha estado... Por lo menos en las partes del campo que se ven, no ha estado... Se veían muchas calvas, ¿no? Pero sí que se oía, ¿no? Se sentía la gente, ¿no? Yo creo. Que es una cosa que todavía nos cuesta, no sé hasta qué punto, nunca volveremos a tener el ambiente que había en el Calderón, pero por lo menos crear un ambiente aquí que yo creo que no lo hemos conseguido mucho hasta ahora y por, de ahí los resultados que estamos teniendo también, ¿no? Es un campo muy frío, ¿no? Muy abierto, donde el ruido de la grada pues no se siente tanto. Hoy se ha sentido un poco más, no sé, habrá que esperar quizás a tener algún partido más... también importante, ¿no? Para que podamos empezar a ver la grada al 100%. Pero bueno, son cosas positivas. Por cierto, estoy mirando las declaraciones, ¿no? Como he leído las de Simeone. Me hace gracia las de Parejo de Valencia, que dice, nos vamos con una derrota no merecida. Digo, bueno, pues yo no sé el partido que ha jugado este hombre, pero... Parejo es especialista en declaraciones. En sobre todo con el Atlético, ¿no? Debe ser su pasado. Es el Sergio, ¿no? Ramos del Valencia. De sí. Hecho, ya sabemos de dónde proviene, sí, sí. Y la tendencia que tiene. Y además, si él está satisfecho con lo que ha hecho su equipo, pues que sigan así. Sí, sí. Que repitan este partido todos los días y verán si ganan más o pierden más. No, la verdad que, bueno, yo no voy a entrar a comentarlas, pero son curiosas las declaraciones de este hombre. Sí. Pues es que no sé, tampoco tenemos mucho más. Si te parece, vamos a leer, mira, tengo algún comentario de algún oyente y tenemos algún audio también. Vamos a empezar a leer un comentario de Clement, el tío Poles, que viene siendo habitual últimamente, que nos cuenta lo siguiente. Nos dice, saludos atléticos a todo el equipo. Aquí estamos otra semana más, 3 puntos y a seguir soñando, aunque el Barcelona está lejos. Buen partido del Atleti, que ha sido superior al Valencia a pesar de lo corto del resultado. Especialmente en la primera parte hemos tenido bastantes ocasiones que no hemos podido materializar. Una pena, pero creo que falta calidad en el centro del campo. Tenemos buenos jugadores, pero están un poco desconectados, especialmente Coque y Saúl. En la misma línea llevo tiempo pensando que Coque no debería sacar los córners. No les veo ningún mordiente y creo que Carrasco podría hacerlo bastante mejor. Buen partido de Correa hoy, golazo. Ese es el Correa que queremos ver. Lo mejor, los 3 puntos y la mejora de Correa. Lo peor... El nivel radiofónico de este país. He puesto la radio un rato en la segunda parte y estaban hablando de Diego Costa como si fuera una mezcla del Asesino del Zodiaco, Ed Gein, Charles Manson y Pepe. gran ex central del Trampas y mejor psicópata. No recuerdo qué cadena de radio era, pero son todas lo mismo. Un fuerte abrazo a todo el equipo. Espero, como todas las semanas, vuestro audio. Clemen. Pues más o menos coincidimos en todo. Yo creo que lo que hemos dicho, ¿no? Nos sigue faltando centro del campo, yo creo, pero el resto, pues bastante bien. Ya digo, cuando Costa... Hombre, no sé, hoy me hubiese gustado, quizás ha sido por las lesiones, ¿no? Pero Vitolo, ¿no? Vitolo sigo viendo, no entiendo, porque dijo el Cholo el otro día que tiene que ganárselo en los entrenamientos y tal, pero no sé, yo creo que está para jugar, ¿no? Por lo menos para ir entrando, ya sabes, ¿no? Ya sabes lo que hace el Cholo con los nuevos jugadores. Sí, claro, quizás ahí, como Costa no se puede considerar nuevo, no, ¿no? Es nuevo. Y además lleva 6 meses ya entrenando con el equipo, pues ha entrado directamente en la dinámica, ¿no? Pero es una pena que fichemos a un jugador y luego tampoco sacamos mucho rendimiento. Uh-huh. Así es la vida. Si la han fichado, me imagino que sería porque les quería y a lo mejor no le ven bien. A todo, que están sí, iba a decir, a todo esto se cerró el mercado de fichajes, que no lo hemos dicho, y no salió nadie más. Bueno, salió lo de Augusto, que ya lo dijimos la semana pasada, y al final Gaitán, pues, está no sé dónde. Estará en la azotea haciéndose un asado. ¿Eh? Es un personaje digno de análisis, porque me imagino que él querría jugar en un equipo, pero a lo mejor ha optado por quedarse aquí sin jugar, pero mantener su sueldo. Si no se ha ido, es algún tema económico. Seguro. Aunque bueno, yo creo que tenía oferta de la Premier, y en la Premier hay pasta, ¿no? No sé. Pero a lo mejor no le pagan el contrato entero de aquí. Sí, no, igual, algo habría porque... Fuera un equipo que no le apetecía, no sé. Pero está claro que él tampoco ha puesto mucho interés. No. Pero lo que sí que está claro es que no, aquí ya no va a jugar más. O sea, yo creo que prácticamente aunque le han inscrito en la Europa League. O sea que a una mala, no, yo creo que el Cholo piensa, bueno, si se me lesionan muchos y tal, bueno, pues le llamaré, ¿no? Hombre, claro. Un poco como lo que pasó con Cherchi, ¿no? Que al final acabó jugando por ahí algún partido suelto y tal, pues una cosa así, ¿no? Si no le da otra. De relleno. Sí, pero vamos. Que no está. Hemos leído el mensaje de Clemen. Ahora vamos a escuchar. Tenemos un par de audios de habituales. Tenemos uno de David y otro de Miguel. Miguel, el... A ver, no el nuevo Miguel, el viejo Miguel, que hace mucho tiempo que no viene por aquí, pero nos ha mandado un audio. Así que vamos a escuchar primero el de David, a ver qué es lo que nos cuenta. Hola a todos, chicos, muy buenas noches. Dentro de poco ya podré estar con todos ustedes como a mí me gustaría, en el mismo programa, pero por ahora, por circunstancias personales, pues no puedo estar con ustedes grabando el programa, que es lo que realmente me gusta a mí, y es desde hace muchos años pues no he podido, por circunstancias, ya digo, personales, y por estar involucrado en mi trabajo y demás, pues no ha podido ser. Pero yo espero que la próxima semana, espero poder estar con todos ustedes en el propio programa. Sobre todo estaré en los partidos que pueda haber, porque al trabajar en la hostelería pues no puedo ver muchos partidos, pero como me ha coincidido librar algunos fines de semana que otros ahora, pues sí, puedo ver los de liga. Bueno, el partido de hoy, un espectáculo. Sobre todo un espectáculo que quiero matizar al final del todo, ¿vale? Al final del partido, tío, coño, esto es lo que nos faltó en la primera final de Champions, ganando 1-0. Cuando Diego Costa, por ejemplo, ante tres defensas, la intimidación que hace Diego Costa y demás. Entonces, digo, joder. Y después cuando toca el equipo. Eso es lo que nos faltó a nosotros en la primera final de Champions. Esa serenidad, esa tranquilidad, ese saber, es decir, estamos aquí y vamos a ganar. Eso es lo que nos falta a nosotros. Al equipo hoy lo vi que quería ir a por el partido, pero muchas veces como que... como un pollo sin cabeza, ¿vale? Es decir, a veces lo veía que los pases no iban. Ahora también les digo, la dupla Saúl-Coque, yo la repetiría el próximo partido. Sinceramente lo digo, me gustó bastante esa dupla Saúl-Coque que tanto hemos pedido. Por lo menos yo quería verla nuevamente en acción, o por lo menos no recuerdo que se la haya visto. Y es supuestamente el cambio generacional de Gaby. Decían que era era Saúl, que tenía un estilo, o Coque para crear el juego, no sé. En fin, que la medular debería de ser Saúl Coque. Vale, es lo que yo creo. Y después también tenemos, evidentemente, la delantera de Diego Costa, es una barbaridad, un tanque. Sinceramente, aunque no marque goles, la diferencia de estar ahí, de la intimidación, lo que intimida, es decir, es que el tío acojona ya de por sí, verlo de frente y dices tú, hostia, este tengo que tener cuidadito porque me pilla fuera del terreno de juego, me da dos galletas que me pone fino, ¿no? El equipo, de verdad, que hoy lo he visto, lo he comentado, más maduro que nunca. Lo veo con mucha predisposición, ¿vale? Y mucha, muy buena actitud. Otra cosa que quiero comentar es lo del terreno de juego, ¿vale? Lo del campo, que hoy me ha parecido a mí, y lo he comentado también, más ambiente Calderón. También me comentaba Fernando que gracias al Cholo Simeone, por supuesto. Eso el público lo tendría que ver, ¿vale? Creo yo que el público que está en Madrid debería decir, coño, vamos a animar, tío, vamos a, porque estos tíos se están matando aquí a correr con el Pelete que hace, colega, y manda cojones, que están sudando la camiseta y están yendo a por los tres puntos, que nos hace mucha falta, que estamos ahora a 9 del tercero y a 9 del líder. Coño, vamos a animar. Y tienen que esperar siempre a que el entrenador alce los brazos y pida un esfuerzo. Yo creo que eso deberían de mirarlo los propios aficionados y animar mucho más a los jugadores, que sinceramente en este partido, por lo menos hoy, lo merecían y bastante. La verdad es que se ha quedado el partido. Yo, y sobre todo, madre mía, lo de Godín y lo de Savic también han sido los dos cambios esos obligados, una putada. También es verdad que cuando ha marcado el gol Correa, yo cuando vi a Gaby digo, hostia, no me estés jodiendo, que vas a sacar a Gaby y vas a amarrar más todavía el resultado. Pensé que iba a quitar a Griezmann, sinceramente, pero no, quitó a Carrasco. Otra de las cosas que no me gustó, sinceramente, es que Griezmann mandase callar al público del Metropolitano. Es algo que no concibo porque el jugador está ahí pagado por el club y él tiene que respetar cualquier opinión de los aficionados. Vamos a ver, te tiene que dar exactamente igual lo que te digan. Vale, porque tú estás ahí, tío, el público ha pagado por ir a ver el equipo y aunque te digan perro judío, tú tienes que seguir corriendo y te tienes que matar ahí a trabajar, tío, porque es tu sueldo. Vale, que a lo mejor tienes que soportar ciertas cosas, pero tío, es lo que te toca, es la profesión que tú elegiste y tienes que ser consecuente con eso. Así que ese gesto a mí no me gustó de Griezmann. Pero vamos a ver si pide perdón, porque yo creo que debería de pedir perdón al público del Metropolitano, creo yo. Es mi opinión que debería de pedirle perdón a los aficionados. Así que nada, este es mi pequeño resumen. En 5 minutos yo hablaría más, evidentemente, en el programa, pero lo que me permite grabar aquí el audio y demás, pues como ustedes comprenderán, mantener el dedo apretado aquí en el móvil cerca de 7 minutos, colega, que llevo 5 minutos y 18 grabando, como que me duele un poquito el dedo y tal. Así que nada, una hora menos en Canarias, los dejo y que espero que sigan igual de bien que siempre el podcast rojiblanco, que siga muchos, muchos, muchos años más vivo como ha seguido hasta ahora. ¡Chao, chao, pescado! Bueno, pues David, a ver si es verdad y te tenemos por aquí la semana que viene para animar esto un poco, que además te veo muy contento, muy animado hoy. No, la verdad es que, ya digo, como hemos dicho al principio, el partido es para estar contento, ¿no? Más que por el juego, por el resultado, aunque ya digo, el juego yo creo que se han visto cosas bonitas. Una cosa que estaba yo pensando, lo de la jugada de Godín, el penalti que no le pitan. Otro más que no nos pitan. ¿Cuánto hace que no nos pitan un penalti? Yo es que no me acuerdo. No. En Liga no me acuerdo. En Champions fue el día del Chelsea. En sí, Liga, no. Esta temporada no, seguro. Y la pasada temporada no me acuerdo cuándo fue. Creo que fue por abril o algo así, me suena. O sea que vamos para el año. A este paso. Porque si ya no nos pitan el de hoy, es que ya no sé, yo ya no sé qué penalti nos van a pitar, ¿no? Se supone que no lo habrá visto. Porque si ve eso y no lo pita, es muy grave. Sí, no sé. No porque sé. Sería lo más grave del mundo, ver una cosa tan clara y no verla. Sí, este como igual la doble de la ventaja. De la ventaja para el rival, porque yo no lo entiendo. Sí. pero bueno, es que no sé. Yo el otro día estábamos hablándolo por línea interna de los penaltis. Porque la comparación es las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero la comparación con los dos, con el Barcelona y el Trampas, comparada con nosotros, es increíble, ¿no? O sea, en el global les pitan muchísimo más penaltis a favor y muchísimo menos en contra. Que vale, que muchos de esos serán válidos, pero yo estoy seguro que muchos de esos no son. O sea, que no hay penaltis en contra que no les pitan y penaltis a favor que no son, que les pitan mucho más que a cualquier otro. Pero bueno, es una de las cosas más contra las que tenemos que pelear, ¿no? Como decía antes Clemen, ¿no? En la radio, lo de la prensa y demás, ¿no? Que parece que todos quieren que perdamos o que no ganemos, que le jode a mucha gente que estemos ahí, pues. Como que a mí me hace sentirme un poco más orgulloso todavía, ¿no? Cuando llegamos ahí, es como, joderos, ¿no? Que no queréis, pues aquí estamos, para joder un poco la marrana. Y bueno, como hemos dicho, teníamos también un audio de Miguel, que creo que es extenso también, así que vamos a escucharlo ahora. Y así, como estamos tú y yo solos, pues nos animan un poco el programa, ¿no? Así parece que estamos más gente, ¿no? Sí, sí. Vamos a escuchar a ver y qué nos cuenta. Cambiamos opiniones, que siempre se oye otra opinión. Claro. A ver qué nos cuenta Miguel, que además hace tiempo que no está por aquí. Vamos a ver qué dice. Muy buenas, ¿qué tal? Un saludo a todos después de bastante tiempo sin comentar nada por aquí. Bueno, pues lo acabamos de ver. Un partido precioso, a pesar de que ha sido un marcador corto. Han sido dos equipos que, bueno, pues tienen fama de ser muy, muy tácticos, ¿no? Muy de mucho orden. Y así ha sido el partido. Yo en la primera parte y hasta el gol de Atleti, pues nos he visto bastante más voluntariosos que durante esta temporada. Hemos querido dominar, cosa que en muchas ocasiones este año y el año pasado no había visto. Es decir, es un equipo que, aun teniendo al Valencia adelante, nos hemos venido arriba, les hemos querido arrinconar, hemos subido mucho con los laterales, sobre todo Versálico en la primera parte, y el Atleti ha jugado a dominar. El Valencia pues ha estado cerrado atrás y se ha llevado, para mí, su justo merecido en una jugada aislada, que es la de Correa. La verdad es que tampoco hemos tenido muchísimas ocasiones de gol, pero bueno, sí que hemos querido dominar todo el partido. Ese gol de Correa, pues en un momento en el que parecía que iba a ser sustituido, a lo mejor él mismo lo sabía, y se la ha querido jugar, y la verdad es que ha sido un gol espectacular. Yo justamente cuando comentaban que iban a quitar a Correa, o que era una posibilidad, yo justamente pensaba que yo hubiera quitado mucho antes a Carrasco, a pesar de que estaba haciendo mejor partido. Correa sí creo que es un jugador que te puede cambiar un partido justamente en una jugada como esta. Es que justo lo estaba pensando antes de que fuera el gol, porque este chico tiene una cosa que nos falta mucho, y en general falta mucho en el fútbol, al menos hoy en día, que es un jugador que recibe espaldas y siempre se da la vuelta, y la primera zancada es muy rápida. Entonces, si tiene dos jugadores encimándole, pero es capaz de recibir y darse la vuelta, lo normal es que los esquiva a los dos, ¿no? Y es un jugador que tiene mucha verticalidad, cuando justamente en la primera parte, que el Valencia estaba muy cerrado, nos hacía falta justamente eso. Pues un jugador vertical que intentara hacer una jugada individual. El 11 que ha jugado hoy, para mí, es el mejor 11 que tenemos a día de hoy. Bueno, Carrasco estaría ahí, depende del partido, ¿no? Quizá pues Carrasco, Correa pueden rotar quizá con Vitolo, con Gaby, bueno, pero más o menos este es el 11. Y bueno, y Felipe, claro, Felipe, yo creo que todos lo incluimos, ¿no?, en el 11, a pesar de que Lucas lo está haciendo muy bien. Pero vamos, básicamente este es el 11 que todos más o menos pensamos que es el mejor del Atleti, ¿no? Y en definitiva, muy bien. Hoy, bueno, pues Costa ha tenido mucho trabajo porque han estado muy encima de él dos centrales muy buenos, como son Paulista y Garay. Y aún así lo ha hecho muy bien. Y ahora, al final del partido, ha sido súper voluntarioso, ayudando a cerrar, presionando hasta el final, bajando. La verdad es que tener a este jugador arriba, bueno, es todo lo que nosotros pedíamos, ¿no? Que este jugador sabíamos que nos podía aportar y nos está aportando. Como detalles, pues me gustaría dejar la jugada de Godín, que tenía que ser un penalti de libro, porque, bueno, supongo que ya los que nos escuchen habrán tenido la posibilidad de ver las imágenes, que son realmente espectaculares, de Godín habiendo perdido algunos dientes, parece, ¿no? Y pues es siempre agradecer que este jugador vaya por todo, y la verdad es que fíjate qué pena que te hagan eso. Y tenía que haber sido penalti, ¿no? Luego es verdad que también quizá nos pueden haber expulsado a Gaby. El árbitro ha estado regular todo el partido por ser benévolo. Pero bueno, yo quería destacar eso, sobre todo a los dos centrales. Lo que hemos ganado con Bersálico, este jugador que solamente con los centros que pone y los pases largos que pone, que muchas veces simplemente un cambio de orientación es suficiente para airear una jugada, y este jugador tiene buen pase en largo, es un jugador que nos aporta mucho. Destacar que también he visto a Coque y a Saúl valerse muy bien solos en el centro del campo, en un partido que dependía mucho del centro del campo. Yo creo que lo han hecho bastante bien. Coque está haciendo una temporada floja en general, pero yo los he visto bien. A Saúl, que empezó bien la temporada, ahora últimamente está un poquito peor, también lo he visto a un buen nivel. Esperemos que siga para arriba. Correa, que bueno, ya lo he comentado. Y luego Griezmann, que es un jugador que también creo que está mejorando en esta parte de año, ¿no? Este 2018 que llevamos. Y claro, al final ha tenido una jugada que lo habéis visto, ¿no? Que se ha encarado con el público. Yo creo que está. Esa es una relación que está ya a malas y que no, seguramente en junio, por su parte, seguramente, pues se romperá. Lo que pasa es que, bueno, pues hasta junio habrá que estar. Y Griezmann se tiene que quedar. Entonces, o sea, hasta junio. Entonces, está bien que intentemos que la relación sea buena hasta entonces, porque necesitamos a este jugador. Y la verdad es que es un jugador que se esfuerza, no podemos decir que se toque las narices, pero es que corre todos los partidos, defiende más que ninguna otra estrella mundial, seguro, y aporta un montón de cosas. Ahora al final, bueno, pues a nosotros, yo por ejemplo, cuando he estado muchos años de aficionado al Calderón, siempre nos gusta mucho cuando el equipo sale a la contra y corre, ¿no? Eso es una cosa que te encanta, sobre todo cuando, como en esta ocasión, había una jugada de superioridad numérica, pero bueno. Sí que es verdad que es inteligente. Fíjate, Griezmann solo en 3 jugadas al final ha perdido a lo mejor 2 minutos o 2 minutos y medio él solo, con 3 jugadas, y esa ha sido una de ellas, ¿no? Pues ha decidido ponerle el freno y la gente se ha enfadado mucho y él se ha enfadado con la gente, diciendo, coño, dejadme a mí que ya sabré yo también qué hacer, ¿no? Que no soy cojo. Bueno, ya te digo, es una relación que está mal, tiene una fecha de caducidad, tampoco está desastrosamente mal, pero vamos, yo creo que este jugador tenemos que darle todo el apoyo de aquí a junio para que termine dándonos todo lo que sabemos que nos puede dar. Y nada, pues nada, una victoria muy importante que nos deja más segundos, ¿no? Han pinchado pues tanto Valencia como Madrid y Barça, así que es una jornada que nos viene estupenda. Y un Atleti que está haciendo una liga que, a pesar de haber empatado muchos partidos, tiene mérito haber perdido solamente uno. Bueno, y la verdad es que por puntos está bastante bien. Últimamente estamos recuperando un poquito de buen juego y la lástima, pues como todos sabemos, ¿no? Es la Champions, que este año pues se la ha salido antes de tiempo, y yo creo que ahora mismo con el nivel que estamos alcanzando podíamos estar ahí, podíamos competir, pero bueno, pues esperemos que por lo menos en la Europa League sí sea, ¿no? Es una competición que nos trae a todos buenos recuerdos, no es lo mismo lógicamente que lo que venimos catando estos años, pero bueno, es una competición bonita, y sobre todo si llegas ahí a una semifinal, una final, a todos se nos va a olvidar que eso es la Europa League y lo vamos a vivir felices. Así que nada, pues espero poder contribuir alguna vez así suelta. No estoy teniendo un año fácil para sacar tiempo, pero bueno, a ver si puedo mandar audios y bueno, siempre os escucho. Así que nada, Atleti y a por todas. Un saludo para todos. Bueno, gracias, Miguel. Se te echaba de menos, se te echa de menos. Pero bueno, a ver si por lo menos así, aunque sea por audios, pues te seguimos escuchando, que tus análisis siempre tienen mucho valor. Y yo estaba pensando en todo el tema este de Griezmann y demás, ¿no? Y pienso, coño, tienes al jugador estrella junto con Costa y Oblak, ¿no? Los tres cracks del equipo, ¿no? Que son los que te pueden hacer llegar a cosas, y te pones a silbarle. Yo ahí coincido con él, ¿no? Está claro que el público puede hacer lo que quiera y es soberano y lo que quieras, pero... Pero, coño, no sé. No ayuda mucho, ¿no? Que te pongas a silbar a tus jugadores. Se equivoca y acepta. Claro. No sé, yo no veo eso. Alguna. Pitar en los equipos donde tienes una estrella que está claro que es la estrella, pitarle a tu estrella no tiene mucho sentido, la verdad. Pero bueno, allá cada uno. Lo que pasa que eso, que si ya el ambiente está enrarecido, quizás yo soy muy, muy pacifista en ese sentido, no me gusta, pero me parece que deberías de, pues eso, a animar más que otra cosa, ¿no? Hay muchos otros a los que hay que pitar, ¿verdad, Fernando? Y no se les pita. Y no hablo de jugadores. Sobre todo a dos. Y no hablo de jugadores. A dos que nunca se les pita. Por eso. Pero bueno, la gente es muy especial, el público. Y no es el público que va al campo de fútbol, ha cambiado mucho. Porque tristemente se deja influenciar mucho por los medios de comunicación. Que luego dicen que no hay que consumir, pero son los que más consumen. Consumen hasta, vamos, hasta los tebeos. Y al final, pues le crean un caldo de cultivo. Y a Griezmann lo han metido en una situación difícil porque prácticamente consideran que se quiere ir a Atleti, que no está defendiendo al club, y al revés. Si Simeone viera que Griezmann no rinde, no le va a estar sacando de titular todos los días. Hombre, está claro. Está claro. Es que sí, meterse con Griezmann, para que lo piensen algunos, es meterse con Simeone. Sí, además, como ha dicho Simeone, lo ha hecho todo bien. No tiene nada, ¿no? Es más, yo cuando ha hecho esa jugada en la que lo ha pasado hacia atrás, yo lo que he pensado es probablemente la orden es de Simeone. Simeone les debe, es, ahí es cuando Simeone le dice, no, ahora vamos ganando, ahora aguantar, no tiréis hacia arriba, ¿no? Porque además se le ve a veces a Simeone que hace los gestos, ¿no? Yo creo que eran órdenes del Cholo. Y pitar a un jugador por acatar lo que le dice el entrenador, pues no me parece lo ideal, pero bueno, a ver si sale, si dice algo, pero vamos, tampoco, no habría que sacarlo más de quicio esto de lo que tiene. Con esto yo creo que vamos a hacer un lo mejor y lo peor, y tenemos un par de audios de Chechu de Cantera Féminas. Nos tienes que contar tú qué ha pasado con el socio, que está todo, muchas cosas positivas por ahí, y luego también una cosilla que quiero comentar. Así que, Fernando, cuéntanos, ¿qué ha sido para ti lo mejor y lo peor del partido de hoy? Lo mejor, el auténtico golazo de Correa. No es un hombre que mete muchos goles, falla bastantes ocasiones claras, le cuesta mucho, eso es la definición, y hoy se ha sacado un gol de la chistera desde fuera del área por todas las cuadras, un golazo que nos ha dado tres puntos fundamentales. Y lo peor, sin duda alguna, las lesiones. Esperemos que no sean de mucho tiempo, pero dos lesiones nunca es una buena noticia. Sí, bueno, yo lo mejor me quedo con la jornada en general, ¿no? El partido, nuestro resultado y todos los demás resultados nos han favorecido. Ha sido una jornada redonda que además hombre, no lo dudo porque soy muy optimista, pero sé que esto, cuando tenemos así estas jornadas en las que todos los resultados nos son favorables y somos los últimos en jugar, muchas veces nos cuesta, ¿no? Quizás tenemos una presión añadida y nos cuesta sacar el resultado, ¿no? Pues hoy lo hemos aprovechado, hemos sacado el resultado, que era lo que teníamos que hacer, y nada, mirar para adelante. Lo peor, pues me quedo contigo en lo de las lesiones, ¿no? Porque ha sido demasiado. Bueno, esperemos, como hemos dicho, que no sean nada grave, pero si lo fueran, precio demasiado alto, ¿no? Porque dos, bueno, ahora mismo probablemente los dos centrales titulares lesionados, ¿no? No es buena noticia. Habrá que ver si tenemos más información más adelante. Como hemos dicho, jugamos la semana que viene contra el Málaga, sábado a las 4:15. No vamos a hablar mucho de ello porque todavía falta una semana y bueno, habrá que ver cómo se desarrolla eso, los lesionados y demás. Pero vamos a pasar a hablar de la cantera y del Féminas, ¿no? La cantera que además tuvo su partido que tenía aplazado esta semana el B, donde ganaron y se acercan a los puestos de ascenso. Pero más que contarlo yo, vamos a dejar que nos lo cuente Chechu, qué ha pasado con los chavales de la cantera. Saludos para Atleti.com con 3Es en una nueva jornada positiva para la cantera atlética, donde podemos empezar por ese último resultado que hemos sabido del Atlético de Madrid Féminas C, que juega en un campo muy difícil, donde un servidor no recuerda un triunfo en Foresta, el Tres Cantos, descendido hace un par de temporadas de categoría nacional a preferente. Y el gol de Noelia ha servido para darle el triunfo al líder. Así que buena jornada en general, pero una vez más las féminas increíbles. El primer equipo femenino ha recuperado el liderato en un partido trabado el otro día, antes de, perdón, ayer, día sábado, donde salimos un poco dormidas y bueno, supieron aprovecharlo y las rojiblancas, con un gol de Ludmila y Esther, por favor, Villacampa, un servidor te lo dice, dale más minutos, Esther Golenzáliz, por favor, se tuvo que ser desde el banquillo para marcar el gol del triunfo, pero bueno, también ese segundo equipo del femenino que sigue a la caza del Club Deportivo Tacón a 2 puntos, hoy juegan contra el colista y bueno, un partido marcado por la nieve en el Cerro del Espino, se han impuesto por 4 goles a 2 al Zamora Amigos del Duero. En cuanto a la jornada, pues yo creo que va a ser más rápido que la diseccionamos en números, si bien también hay que resaltar el triunfo de los 2 primeros juveniles que siguen líderes, sobre todo el juvenil A, tiene que apretar un poco los machos, porque increíble, estamos empate a 2 contra el Colegio Diocesanos de Ávila, marca el Diocesanos un gol en el descuento, era el gol del triunfo de ellos. No lo concede el árbitro por fuera de juego y la siguiente jornada marca el Atlético y se impone por 2-3. Y el Atlético de Madrid B, que tras 5 triunfos consecutivos, en este caso no ha podido conseguir la sexta victoria, pero bueno, un empate ante un equipo que estaba arriba, el Rápido de Bouzas, que estaba el cuarto en la tabla, y bueno, sirve para seguir sumando. Como decía, casi mejor diseccionar los resultados. El propio Atlético de Madrid B masculino se ha impuesto por, o sea, ha empatado con el Rápido de Bouzas con gol de Estefan. El Atlético de Madrid Juvenil A se ha impuesto por 2-3 al Colegios Diocesanos con goles de Montero, Salido y JC. El Atlético madrileño Pura Delicia Juvenil A División de Honor se ha impuesto por 3-0 al Ranero de Murcia. 2 goles de Manu y Álvaro Juan redondearon el marcador. El Atlético de Madrid B Juvenil ha empatado a 2 con 2 goles de Nacho Quintana. Es increíble. Este equipo dio la vuelta al marcador, encajó el primer gol a los 10 segundos y luego encajó el empate en el minuto 90. Es lo que tiene estas categorías, la falta de picardía. En el Cadete A, que se impuso por 0-4 al Majadahonda y sigue contando sus partidos por triunfo, con 2 goles de Juan Perea, el hijo de Amaranto, Mario y Carlos. El Cadete B, que empató a 1 contra el Vicálvaro con gol de Culé. El Infantil A, que se impuso por 0-4 al Fuenlabrada, con 2 goles de Benito, Fran y Garnacho. El Infantil B, por 3-0 al Complutense Alcalá, se impuso. Importante para intentar seguir luchando por salvar la categoría, esos pequeñitos del Infantil B, con 2 goles de Javi Alonso y de Caste. La Levina, que se impuso por 8-0 al Ciudad de Alcobendas, con 5 goles de Iván Morcillo, Sergio Saer, Rajado y Riquelme. El Alevín B, increíble, se impuso al domicilio en el campo del líder con goles de Calle y de Oter, 1-2. El Benjamín A se impuso por 0-6 al Alzo Lalcones con 3 goles de Cubo, Pablo, Brian y Tafuit. Y el Benjamín B, que se impuso también por 0-12 con 3 goles de Aitor, 2 de Catalán, 2 de Aarón, Fidalgo, Ian, Alex, Covaleda e Iván. Bueno, pues estos eran los resultados de los chicos, ¿no? Bueno, nos ha contado también un poco del féminas, pero las categorías inferiores masculinas, en las que casi todo favorable. Bueno, menos ese probablemente ese empate del B, aunque era un partido difícil, pero que se acercan ahí a los puestos de ascenso, ¿no? Sobre todo tras esa victoria contra la Gimnástica entre semana y una buena racha. Creo que llevan los últimos, bueno, llevan desde lo que llevamos de año, no conocen la derrota, creo que son 5 victorias, un empate o algo así, o 2 empates. Bastante bien, ¿no? En cuanto a las chicas, bueno, pues el resultado, como el Barcelona empatado, ¿no? Que parecía que en la liga femenina es el que menos fallos cometa, ¿no? Porque estos dos equipos, tanto el Atlético como el Barcelona, ¿no? Están siempre ahí arriba. El que menos fallos cometa, pues ahora van otra vez empatados a puntos. Y creo que jugamos allí dentro de poco, ¿no? Las chicas. Pero bueno, vamos a escuchar. Ahora tenemos otro audio de Chechu en el que nos cuenta un poco más de las chicas en las otras divisiones. Vamos a ver, este es un poco más cortito. Luego con todos vosotros para repasar los resultados femeninos. Decíamos el Atlético de Madrid B que se ha impuesto por 2-0 al Zamora Amigos del Duero con hat-trick de Andrea y Elena Pradilla en un campo marcado por la nieve, especialmente en la segunda parte, el partido nevando toda la segunda parte. El Féminas C, jugado a las 7 de la tarde bajo un temporal tremendo, se ha impuesto, como decíamos, al Tres Cantos y seguirá líder con gol de Noelia Ábalos. El juvenil A se ha impuesto por 3-6 con goles de Ari, Elena, Claudia, Cristina Rincón y Claudia Sánchez. El juvenil B, que se ha impuesto por 0-12 al Águilas de Moratalaz, Arruga 5, Sof 3, Clau 2, Peque y Pedroche. El juvenil C, que se ha impuesto por 0-10 a Las Rozas, con 4 de Alex, Gil Martín 3, Martita, Ana y Alba. Y el juvenil D, que ha perdido por 1-5 frente al Rayo C, pero ojo, es el primer partido en el que pierden. Habían contado todos sus partidos por victoria, incluso habían ganado el partido de ida por 3-6, con lo cual ese pleno de victorias las va a permitir a las jovencísimas del más bisoño juvenil seguir líderes. En cuanto al infantil G, en este caso ha perdido frente al San Blas por 2-0. Recordamos que a partir de esta categoría de infantil para abajo ya compiten contra chicos. El infantil H se ha impuesto por 5-0 a la Chimenea B, con 2 de Valeria, Carla, Andrea y Raquel. El Alevina se ha impuesto por 6-0 a la Escuela Municipal de Aluche, con 3 de Nayara, 2 de Vitoria y 1 de Sara. El Alevín B, que se ha impuesto por 2-5 al Gredo San Diego de Vallecas B, con 2 de Elsa, Magali 2 y otro de Marina. El Atlético de Madrid de Benjamín K ha ganado por 3-6 frente al Fátima C, con goles de Camila, Ana, Coya, Lola, Irune, Ainara y Ana Martín. Y el Atlético de Madrid Benjamín L, que son las más pequeñitas, las Benjaminas, han perdido por 0-10 frente al Sporting de Laguna. Recordar en este caso un breve repaso en cuanto al femenino, que después de ese pinchazo del Barcelona contra la Real Sociedad, donde le anulan un gol injusto a las donostierras por fuera de juego que no existe por ningún lado, empatamos a puntos y partido difícil la semana que viene en Lezama frente al Athletic Club, que va tercero, pero también recordar que en el partido de ida se las ganó por 6-0. Las Féminas C no tienen partido la semana que viene. El Féminas B no tiene partido la semana que viene, no descansa la competición, y el Féminas C, que recibe al Pozuelo de Alarcón. También estaremos pendientes de los diversos juveniles y demás. Y en el se nos olvidan el apartado masculino, con aquel equipo de nombre impronunciable, el juvenil. Se juega un solo partido el miércoles, el playoff para seguir en la categoría de la Youth League, así que estaremos pendiente también. Saludos y a disfrutar de nuestros canteranos y a UPA Atlético de Madrid. Aleti. Bueno, pues las chicas también en casi todos los partidos, ¿no? Pues se ve que estamos haciéndolo bien. Y no sé, las noticias casi siempre de que nos trae Chechu de la cantera son casi todas positivas, ¿no? Parece que las cosas van funcionando y tenemos una cantera en un buen estado, pese a los intentos desde arriba de desestabilizarla muchas veces. Pero bueno, parece que, ya digo, que las cosas van bien. A ver si el Féminas consigue pelear otra vez por la liga. Está ahí, está empatado ahora mismo con el Barcelona, ¿no? Lo tienen en el 11 de marzo, es el Barcelona Atlético de Madrid Féminas, ¿no? Que va a ser un partido crucial. Y los chicos, bueno, pues los del B, a ver si consiguen entrar en los puestos de ascenso. Aunque quienes sí que están en los puestos de ascenso, ¿no? Son los del Socios, ¿no, Fernando? Así es, el Atlético Club de Socios sigue con fiesta, con alegría y con una temporada excepcional. Hoy se ha vuelto a ganar y golear y festejar un partidazo, un 4-1 contra el Villaconejos en el Bercial, un Villaconejos que lleva 8 partidos sin perder, pero que ha llegado al Bercial y ha mordido el polvo. Empezó marcando el Villaconejos en el minuto 22, pero rápidamente el Socio se empató por medio de Luis Alves en el 40, y luego Adrián en el inicio de la segunda parte puso el 2-1, y en el ocaso del partido otros 2 goles de Luis Alves, en el 85 y en el 90, colocaron el 4-1. Una victoria importantísima, ya que el Socio se coloca como líder con una amplia ventaja, saca 7 puntos al segundo clasificado y 9 puntos al tercero y al cuarto. Suben los 2 primeros, por lo tanto la ventaja es importante cuando faltan 16 partidos todavía, pero vamos, es una ventaja que da mucha esperanza y genera mucho optimismo, porque el equipo va curtido, los nuevos se están incorporando muy bien. Hoy ha debutado un central, Luis, un central venezolano, y el equipo se está reforzando, y estos días todavía puede llegar alguna incorporación más. Por lo tanto, se va a más y se mantiene la línea. El próximo domingo, el Atlético Club de Socios juega a las 7:30 en el Cerro del Telégrafo, en Rivas, contra la Meca de Rivas, que da la 12ª posición con 21 puntos. En el partido de ida se costó ganar a este equipo, se ganó 2-1 y no va a ser nada raro. Bueno, pues otra positiva, ¿no? O sea, hoy el podcast muy positivo todo, no creo que tengamos ninguna queja, todo ha salido bastante bien y bueno, a ver si tenemos muchos de estos, ¿no? Y bueno, ahora yo lo que quería es hablar un poquito de un tema que llevo un tiempo dándole vueltas, que es, lo he comentado en línea interna alguna vez, empezar a hacer un Patreon para el podcast. ¿Qué es un Patreon? Para los que no lo conozcáis, pues es un sistema de, ¿cómo le llaman? Micromecenazgo. Que viene a ser un poco, pues eso, la gente que nos sigue, que sé que sois muchos, pues poner una pequeña cantidad mensual, muy poquito, ahora os cuento los planes, para tener algo extra. La idea es que sacar un poco de dinero, pues para poder tener más medios, ¿no? De alojamiento para la web, para pagar llamadas, para hacer entrevistas y demás, y estas cosas, ¿no? O sea, mi idea principal es que si sacamos dinero es para invertirlo de vuelta en el programa, ¿no? Por lo menos en gran parte. No lo vamos a poner a vivir de esto ni a hacer ricos de esto, pero sí para invertirlo de vuelta y para que la información que os demos, pues que sea mejor, ¿no? Entonces, la idea o cómo funciona esto es que cuando la gente que se suscriba, pues reciba algo extra, ¿no? Pero yo lo que no queremos tampoco es que la gente que escucha el podcast normalmente pierda, ¿no? Entonces, el podcast no va a cambiar, va a seguir siendo gratuito, abierto para todos como estamos siendo ahora siempre. Lo único sería que los que entraran en este sistema, pues recibirían algo más. ¿Qué puede ser? Pues de momento lo que tengo pensado, y es una cosa que llevamos un tiempo dándole vueltas, es tener la posibilidad de escuchar el programa en directo. Entonces, la idea es, de momento, hacer un una esto del Patreon o los micromecenazgos se hace por niveles, ¿no? Entonces, el nivel básico serían, tenía pensado unos 2-3 euros, todavía no lo tengo muy claro, 2-3 euros al mes. Y eso a los que se suscribieran les daría acceso a escuchar los programas en directo. El método para hacerlo todavía no lo tenemos muy claro. Estoy todavía haciendo pruebas, de ahí que no hayamos puesto el sistema todavía en marcha. Pero estamos en ello. Y ya digo, pues sería con esos 3 euros al mes tendrías acceso a escuchar el programa mientras lo hacemos en directo y también un poco un chat, ¿no? Que tendríamos mientras hacemos el programa en directo para pues a lo mejor interactuar con los que estamos haciendo el programa. Como segundo grado, no tengo muy claro qué hacer. La idea que tenía era de quizás a los que pagasen más, que el segundo grado ya serían unos 5 o 6 euros, entre esa gente que pagase eso, pues poder entrar al programa, a lo mejor una vez, tenerlos de invitado una vez. No sé, estoy pensando porque de repente si hubiese mucha gente, que sería muy bueno, a lo mejor no podíamos tener a todo el mundo, ¿no? Entonces, también lo que quiero desde aquí es pedir a la gente que nos manden ideas. Como hacemos muchas veces que la gente que está escuchando esto, que nos manden ideas, qué es lo que querríais, si hacemos ese sistema de Patreon, como segundo, ¿no? Segundo nivel de pago de 5 o 6 euros, ¿qué querríais vosotros por 5 o 6 euros que os diésemos que fuera extra, ¿no? Y ya digo, todo esto sería extra aparte del programa. O sea, el programa normal sigue siendo el programa de siempre, no cambiaría, ¿no? Es solo para que la gente que colabore, pues que reciba algo a cambio, ¿no? No sé, son ideas, porque pues eso, que me gustaría tener un poco un alojamiento un poco más rápido para la web, tener pues más, porque todo esto ahora mismo sale de mi bolsillo, ¿no? Que tampoco es mucho, pero pues eso, una ayudita tampoco viene mal, ¿no? Y tampoco queremos, hemos intentado antiguamente en alguna ocasión con el tema de publicidad y tal y las apuestas, pero no, la verdad que no ha funcionado, no hemos conseguido nada de eso. Entonces he pensado que este sistema pues quizás es el más razonable, ¿no? Nos dais algo y a cambio os damos algo. Y tampoco pedimos mucho, yo creo que 3, 5 euros, ¿no? Hombre, luego a lo mejor pondríamos ya otros de 10, 15 euros para sponsors, si quisieran, ¿no? Esos ya serían, pagáis 10, 15 euros y te metemos una cuña o algo. No sé, a lo mejor lo he pensado, tampoco sé muy bien, pero siempre manteniendo nuestra integridad, nuestra libertad de expresión, que eso ya sabéis que es una cosa que nunca vamos a perder. Pero bueno, dejo ahí la idea. Los que tengáis alguna sugerencia, alguna idea de cómo podemos hacerlo, sois bienvenidos a mandárnoslo, a decirnos qué os parece y ya vamos viendo. Todavía digo, estoy en fase de pruebas de cómo lo vamos a hacer, pero para que lo vayáis sabiendo y no os sorprendáis si meto la idea en un programa de estos y pongo en la web los enlaces y demás. No sé si tú, Fernando, tienes alguna idea. Yo le he comentado por línea interna, pero no sé si la gente le da vueltas a esto. La verdad es que lo que has dicho tú está bastante bien, no se me ocurre ninguna cosa. Lo bueno será oír lo que nos dicen los oyentes y siempre cuanto más ideas salgan, mejor. Sí. Pero sí, se puede. Lo de que oír el programa en directo o que puedan intervenir en directo en algún momento también estaría bien. Sí, lo de hacer el programa en directo, he estado mirando varios sistemas y creo que como lo vamos a hacer, va a ser en YouTube, que es una cosa que todo el mundo tiene acceso a ello y tiene un sistema para poder hacerlo. Obviamente no habría vídeo, o por lo menos de momento, a lo mejor eso sería otra opción más adelante, ¿no? El hacerlo por vídeo también para los que pagasen extra, pero la idea es sería un vídeo estático, ¿no? O sea, una pantalla, un logo o algo, pero un canal de YouTube privado en el que solo tendría acceso la gente con invitación, que son los que hacen los que paguen este micromecenazgo, y tendrían acceso a escuchar el programa en directo a través de YouTube y a ir comentándolo también sobre la marcha, ¿no? Que yo creo que es una cosa interesante y que llevamos tiempo que queremos hacer algo en directo. Ya iremos viendo sobre la marcha, pero yo creo que es una iniciativa curiosa. Con esto yo creo que ya tenemos el programa por hoy, ¿no? Además queríamos hacer algo corto, estamos tú y yo solos. Y ya hemos cubierto todo lo que teníamos que cubrir. A no ser que tengas algo más que añadir antes de que cerremos esto. No, nada más. A descansar esta semana, que no hay partidos de Copa, y afrontar el siguiente partido. Pues eso, a ver si se nos recuperan los lesionados, ¿no? Pues nada. Nos despedimos. Como siempre, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde tenéis enlaces a todos nuestros anteriores programas, métodos de contacto. Ya digo, para si queréis mandarnos para lo del Patreon, cómo queréis que lo hagamos y tal, ahí tenéis los métodos de contacto. También para seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, o suscribiros al podcast en iTunes, RSS o iVoox, donde también nos podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias o ideas de cómo queréis que hagamos esto. Y nada, dar las gracias a Fernando, a Chechu, a David, a Miguel, a Clemen por mandarnos sus comentarios, sus opiniones sobre los partidos. Y nada, aquí estaremos la semana que viene. Jugamos el sábado, me imagino que estaremos aquí el sábado por la tarde-noche, para ver si podemos estar una vez más hablando de una victoria de Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que...